Bueno, yo vengo a contar como un testigo directo de lo que, de la obra que hizo la Túpac Amaru y también de la detención arbitraria que sufre Milagro Sala por haber vivido en Jujuy, por haber trabajado durante un año en la oficina de prensa de la Túpac, por haber hecho un trabajo de campo intenso, y porque yo vengo haciendo un registro de memorias de luchas populares que se materializaron en un par de libros referidos a la dictadura, y veo bastantes similitudes con lo que está pasando hoy con la protesta social, y que Jujuy está funcionando, como ya ocurrió en la década de los 90, como un pequeño laboratorio social donde se implementan políticas represivas que unos años después, en este caso parece que unos días después, se aplica a todo el país. De eso va a tratar la charla de hoy. Sí, lo he escuchado en otros escritores, en otros periodistas también, esto que usted menciona, como que se hacen la prueba. Bueno, a ver, acá se reprime de esta manera, se detiene ilegalmente, y después eso se va a llevar al resto del país. ¿Es posible que suceda esto? Totalmente, totalmente, porque también buscan aplicar un método que se llama de prueba y error, y si en algunas sociedades se ve cierta tolerancia, se puede aplicar a otros lugares, ¿no? Y esta cuestión también ocurrió con la dictadura, porque para que existan dictadores, para que existan genocidas, tiene que haber una sociedad que los tolere, ¿no? Entonces esto es lo dramático que nosotros a veces no aprendemos de historias recientes o medianamente recientes, y se aplican a otros lugares, ¿no? Entonces, los que venimos investigando sobre esta cuestión, que estamos en el territorio, nos llama la atención que a veces estas cuestiones no circulen, ¿no? Entonces, yo aprovecho una red que tenemos de investigadores de derechos humanos por las universidades, otra red que también es la de los poetas, que pueden avizorar, que pueden vislumbrar lo que está sucediendo alrededor. Y en ese sentido, para mí, venir a Bahía Blanca a exponer sobre estas cuestiones, y que mañana también voy a hablar sobre la literatura de Jujuy, son temas que trascienden mucho, y me parece que acá también hay un público lector, me parece que acá también hay gente que está vislumbrando determinadas problemáticas, y está bueno articular estas luchas, estas estrategias para visibilizar cuestiones que no solamente afectan a un sector, sino que afectan a toda la sociedad argentina. Reinaldo, esta idea del hecho maldito se repite a lo largo de la historia argentina. Concretamente, Milagro Sala, ¿por qué es el hecho maldito de la sociedad burguesa? Bueno, es algo que una idea de John William Cook, que él dijo que el peronismo era el hecho maldito de la sociedad burguesa, y en Jujuy debo reconocer que existe un fuerte racismo, ¿no? Y ese fuerte racismo se expresa con un odio a los que son morochos, con un odio a los que vienen de Bolivia concretamente o tienen parientes bolivianos, cuando está probado estadísticamente que la mayoría de los que vivimos en Jujuy tenemos lazos que nos unen con Bolivia, lazos sanguíneos y también lazos culturales, la música, la pintura, las artesanías, nos hacen muy hermanados al país boliviano. Pero eso no tuvo nunca una incidencia en la conducción de los gobiernos, ¿no? Yo voy a presentar acá en esta charla una infografía que hizo un amigo mío, y cómo los partidos tradicionales como el peronismo y el radicalismo, desde 1983 hasta ahora, han dominado toda la escena política, y son nombres que se han repetido constantemente. Y producto de la crisis de los 90 y del 2001, aparece el liderazgo de Milagro Sala, construyendo barrios, construyendo piletas, polideportivos, centro de salud, armando un instituto secundario y terciario en pleno centro de San Salvador de Jujuy, y eso fue algo que irritó mucho a la sociedad burguesa, que de golpe los negros ocupaban el centro, que de golpe los negros tenían un parque acuático digno de los parques acuáticos que están en Mar del Plata y toda la zona hecha para el turismo caro, y de golpe en barrios marginales tenían toda esta cuestión, y eso irritó mucho, molestó mucho, y era sabido que en la primera de cambio, cuando podían, le iban a caer con todo el rigor, hecho que está pasando acá en estos días, y que se intenta disciplinar de esa manera en Jujuy, ahora en Mendoza también, y posiblemente siga en otros lugares. ¿Y cómo está la obra de Milagro Sala hoy en día? Mira, está muy deteriorada, porque lo primero que hicieron fue, esto no se sabe, cortar el alumbrado público en el barrio de la Tupac. O sea que no había iluminación. Si vos caminabas por ahí tenías que mirar por las luces que se filtraban de las ventanas de los vecinos, o alumbrarte con la luz tenue que te daba un celular, porque no había luz. Entonces todo eso fue totalmente dejado a merced de la rapiña, del daño, ¿no? De gente que no tiene escrúpulo, y también hubo una cooptación por parte del gobernador de varios de los dirigentes que integraban a la Tupac. Cuando a Milagro la detienen por primera vez por el acampe, también estaban buscados otros dirigentes que rápidamente decidieron trabajar para Gerardo Morales, y también rápidamente fue anulada su pedido de detención. Entonces esto ha producido una gran erosión en la sociedad, y concretamente en las obras, piletas que no tienen el mantenimiento que deberían tener, barrios sin iluminación, sin seguridad, con distintos peligros. Entonces estamos retrocediendo mucho, ¿no? Y yo me imaginaba que esto era algo imposible, que nosotros, una vez que adquirimos derecho, no nos pueden quitar, pero bueno, esto está pasando, y esto que ahora es noticia a nivel país, que también viene un indulto disfrazado a los genocidas, es algo que nos dice que hay una medida sistemática para favorecer a los que siempre tuvieron más poder. Así es, interesante lo que plantea, ¿verdad? Sí, y además en este caso, quedando, Reinaldo, digamos, claramente explicitada, expuesta, evidenciada esta cuestión de que cuando lo que sobreviene es el neoliberalismo, que tiene una fase represiva y desde el punto de vista, digamos, ideológico, obviamente cargada de odio de clase, no es que se construye un Estado ausente, sino que más bien todo lo contrario, hay un Estado presente para garantizar privilegios y para destruir y pisotear literalmente aquellos derechos y aquello que han podido construir los sectores populares. Así es. Esto, mirá, nosotros en la universidad hace unos años sacamos un libro que se llamó Jujuy bajo el signo neoliberal, que lo dirigió el magnífico historiador Marcelo Lagos. Un libro que nos costó 4 años armarlo, y analizamos todo lo que pasó en la década de los 90. Entonces vemos que se repiten muchas cosas, ¿no? Y por otro lado, yo vengo acá a Bahía Blanca, como voy a ir a Mar del Plata, como voy a ir también a otros lugares, porque formo parte de una historia, formo parte de una generación que creció, que vivió la adolescencia durante la dictadura y que después formó parte de las juventudes políticas en la recuperación democrática, y lo conozco al gobernador, a Gerardo Morales, desde esa lucha. Él era presidente de la Federación Universitaria de Jujuy y yo era secretario de Cultura de esa federación, él militando fuertemente con un liderazgo que no se le puede negar en Franja Morada, y yo militando en una agrupación peronista, ¿no?